Mateo capítulo 13, de versículo 44 a 52. El reino de los cielos se puede comparar a un tesoro escondido en un campo. Un hombre encuentra el tesoro y vuelve a esconderlo allí mismo. Lleno de alegría, va, vende todo lo que posee y compra aquel campo. También se puede comparar el reino de los cielos a un comerciante que anda buscando perlas finas. Cuando encuentra uno de gran valor, va, vende todo lo que posee y compra la perla. Puede compararse también el reino de los cielos a una red echada al mar que recoge toda clase de peces. Cuando la red está llena, los pescadores la arrastran a la orilla y se sientan a escoger los peces. Ponen los buenos en canastas y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles a separar a los malos de los buenos y arrojarán a los malos al horno encendido, donde llorarán y le rechistarán los dientes. Jesús preguntó: ¿Entendéis todo esto? Sí, Señor, contestaron ellos. Entonces Jesús añadió: Cuando un maestro de la ley está instruido acerca del reino de los cielos, se parece a un padre de familia que de lo que tiene guardado saca cosas nuevas y cosas viejas. Durante las últimas semanas hemos pensado en el reino de de Dios y para un resumen, quiero repasar un poco. Hemos pensado en la palabra del sembrador, que es sobre el cómo, la naturaleza del reino de Dios, el cómo, la productividad, el significado de la vida. Y Jesús quiere decir que si quieres participar y ser productivo en el reino de los cielos, la manera de entrar y hacerlo es escuchar a Él. Luego, hemos pensado en el entorno del reino de Dios, ¿dónde está? Y hemos pensado sobre esto en la palabra de la cizaña y de trigo, y también sobre el tema de la longevidad, la perseverancia de este reino, y el tema también es sobre mantenerse fiel en este ambiente. Porque el reino de los cielos va a perseverar. Y entre estas palabras sobre la cizaña y el trigo, también hemos pensado en dos palabras breves que resaltan el propósito del reino de los cielos, sobre la seguridad y la integridad, cómo debemos confiar en este ambiente. Porque nos da seguridad, nos da la oportunidad de ser integral, completo. Entonces, Jesús nos llama la atención de que estar en su reino es la cosa más valiosa que nunca podríamos poseer, porque toca todas las cosas en la vida que son importantes, incluso lo que hemos hablado, Él nos da el significado, la perspectiva sobre la futura. La integridad y seguridad, cosas muy importantes en nuestra vida hoy. Entonces, Jesús no nos permite mirar los toros desde la barrera. Si realmente entendemos el valor de lo que Jesús nos explica sobre el reino, estaríamos dispuestos a renunciar a todo por ello. Y entonces, las dos primeras palabras de hoy. O sea, Jesús no es otro accesorio de la vida, sino Él pretende para estar en el centro. No es un rey como el rey de España ni de la reina de Inglaterra, reyes y reinas para llenar las revistas de chismas. Pues es un poco fuerte Jesús. Prefería mantener un equilibrio entre todas las cosas. Como en toda la vida, un poco de chocolate y luego voy a correr. Doy un poco de dinero a los pobres y luego disfruto mis vacaciones. Intento ser educado con la persona que me molesta y luego me quejo con mi mejor amigo. Por esta manera mantengo el bien comportamiento. Es decir, es el camino de yin y yang. O puede ser que estamos más de acuerdo con Jesús. Sí, tenemos que escoger en la vida. Y la vida trae el sacrificio, entonces. Hay que escoger entre cosas. Sacrifico la salud para los barres de chocolate. Sacrifico la familia para la carrera. Sacrifico la verdad para mantener la posición social. Sacrifico las selvas tropicales para las comodidades. Sacrifico mi autoestima para el bienestar de otra persona. Siempre hay elecciones, siempre hay vencedores y vencidos. Y por esta manera mantengo el resultado que busco. Es decir, el camino de sin dolor no hay ganancia. Pues en cualquier caso, ¿por qué iba a renunciar a esta forma de buscar el equilibrio y sentido en la vida? ¿Cuál es la diferencia de lo que Jesús nos ofrece? ¿Qué nos puede decir que tengo que solo poner mi confianza en un sitio y dejar todo el resto atrás? Jesús, en primer lugar, nos ofrece a participar en la realidad del reino de Dios no por sacrificar a mí mismo o algo de mí mío, sino por sacrificar a Él mismo. El Rey murió por mí. Es el quid de este reino. Es decir, el mundo es mucho más grande que mi entorno. Y Jesús quiere romper la barrera que tengo que mantener la vida con mis propios esfuerzos solamente. Si yo no hago el equilibrio, si no lo sacrifico, no puedo entrar en una vida más completa. Pero Jesús quiere romper esta manera de pensar. Quiere mostrar el valor inherente que tenemos y no por lo que conseguimos. ¿Por qué iba a renunciar a mi forma de buscar equilibrio y sentido en la vida? Porque en lo esencial es más costoso que estoy dispuesto a admitir. Hasta que vea cómo Jesús me valora. Es decir, esta idea de yin y yang o de sin dolor no hay ganancia es muy costoso. Siempre estoy eligiendo, siempre estoy pensando en estas cosas en una manera que me deja incompleto. Pero Jesús quiere dar todo por mí. Jesús, el Rey, quiere sacrificar a Él mismo por mí. En vez de llevar el coste, Jesús lo lleva. Y me valora no por lo que traigo, sino porque lo que soy. Para entenderlo, fijaos en versículo 44. Un hombre encuentra el tesoro y vuelve a esconderlo ahí mismo. Lleno de alegría, va, vende todo lo que posee y compra aquel campo. ¿Cómo es posible que este hombre no lo ve como sacrificio en poner toda atención en el reino de Dios, sino lo que lo hace con alegría? Porque el reino ya le valora. Este reino establecido en el sacrificio de Jesús lo valora como es. Y algo muy interesante pasa. En este momento, podemos ver la familia, la carrera, la autoestima, estima, las habilidades, el chocolate, para lo que son. ¿Son importantes? Claro, pero no pueden darme todo lo que necesito. ¿No sería mejor verlos como parte de la vida para expresar mi respuesta al tesoro real? Es decir, la vida no es sobre el sacrificio para ganar uno de ellos, sino es sobre cómo puedo enriquecerlos, porque ya estoy lleno de alegría por un sacrificio que alguien hace por mí. O bien, puedo disfrutar, ser generoso a los pobres y disfrutar las vacaciones sin preocuparme en liquidarlos. Puedo disfrutar el chocolate para lo que es y no solo para estar equilibrado con el ejercicio. Puedo amar a la persona que me molesta y también a mi mejor amigo porque el Rey Jesús me amó primero. Este tesoro de Jesús, es decir, el reino de los cielos, nos permite ver otras cosas importantes como son. Nos permite disfrutarlos. Eso es lo que es posible cuando no cuadramos la vida. La sensación de sacrificar solo viene cuando tratemos con las cosas importantes como el último tesoro. Y entonces, estas dos personas en la palabra puede dar todo con alegría porque no ven un sacrificio. Ven que ellos están encontrando lo que necesita para la vida. Este tesoro de Jesús nos permite ver otras cosas importantes como son. Otra pregunta interesante para romper las barreras. ¿Para quién es este tesoro del reino? Fijaos en las dos palabras y la diferencia. En uno tenemos un labrador, el otro un comerciante. El reino de los cielos es para la persona común y el experto. El labrador encuentra el tesoro por casualidad. El comerciante lo encuentra por ser diligente y su conocimiento. El reino es para los afortunados y los diligentes. Otra vez es un mundo más grande. Los marxistas y los capitalistas no valoran entre ellos, ni los pobres y los ricos valoran entre ellos, ni los sentidos y los sabios no valoran entre ellos. Pero el reino de Dios es para todos, valora a todos. Puede ser encontrado por todos. La manera en que descubres este tesoro no importa. Es decir, el punto de partida no importa. Quien pienses, eres, no importa. La cuestión es, vas a entender su valor. Hoy en día es el día para decidir. Vas a entender su valor. Si vienes como labrador, una persona común, o comerciante, un experto. Si vienes por casualidad o por ser muy diligente en la búsqueda de el significado de la vida, es igual. ¿Veis a ver la realidad de lo que has encontrado en Jesús? Hoy es el día para decidir. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que tengamos ninguna duda de que su reino triunfará. O sea, Jesús no es un rey de revistas de chismas, sino Él pretende para estar en el centro de tu vida. Versículos 47 a 50. Puede compararse también el reino de los cielos a una red echada al mar que recoge toda clase de peces. Cuando la red está llena, los pescadores la arrastran a la orilla y se sientan a escoger los peces. Ponen los buenos en canastas y tiran los malos. Así sucederá al final del mundo. Saldrán los ángeles a separar a los malos de los buenos, y arrojarán a los malos al horno encendido, donde llorarán y le rinchandan los dientes. El reino de Jesús va a rodear todo, tanto como una red. Está encima de todo. Pues no me gusta la idea del juicio. No es necesario. Es lo que piensa la generación de Jesús. En el relato después de estas palabras, Jesús se encuentra en un sitio donde el pueblo no quisieron hacerle caso. Por eso Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Versículo 57. ¿Tú no te gusta la idea de juicio? Tampoco ellos. Así, en lugar de escondernos detrás de una idea que somos mejores y gente más sofisticados que los que vivieron hace 2000 años y por eso no nos gusta el juicio porque somos más sofisticados, no es necesario, pues seguimos con la pregunta. ¿Por qué nos gusta el juicio? Porque ellos no tampoco. Os planto que no confiamos en que Dios tiene nuestros mejores intereses en el corazón. Es decir, no confiamos que Dios quiere lo mejor para mí. Vemos lo que pasa con el poder sin control en manos humanas, y es la tiranía. Entonces tememos que Dios va a hacer lo mismo. Es Dios puede hacer todo sobre mí y ya está. Pero no tiene sentido, porque el poder en las manos de Dios se dirige a la cruz. Dios no quiere destruirnos, su creación. Leed otra vez las palabras sobre el reino. Él quiere redimirnos para que demos fruto, la palabra del sembrador. Nos quedemos firmes, las palabras sobre ceniza y el ambiente. Que estemos seguros y completos sobre la semilla de mostaza. ¿Y cómo nos vas a tratar entonces? Bueno, en la palabra se trata de la calidad intrínseca de los peces. No puede significar que algunos son frescos y otros podridos. No pasa así en el mar. Se centra en cómo el pez es útil o apto para el propósito. Es decir, los pescadores piensan, bueno, podemos comer este y no este. Entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús quiere gente que son aptos para el propósito de su reino. Recordad las otras palabras, el sembrador y que demos fruto, el trigo y cizaña y que nos quedemos fiel, la levadura y que estemos transformados en el profundo. Dios no quiere un pueblo que solo lleve el bueno en el exterior, sino algo más profundo. ¿Es posible en el reino de Dios? Sí. Entonces, esta palabra no es sobre Dios haciendo un juicio sin pensar, pero ¿quién somos en el momento de juicio? ¿Qué tipo de persona estoy desarrollando en mi vida? Pero Dios nos permitirá elegir, y es muy justo. Él nos dice la consecuencia final de nuestra elección y honrará la decisión que tomamos. A diferencia de este final, si participamos en el reino, Jesús te jura que tu valor profunda va a crecer. Es decir, si participamos en el reino, no debemos temer al final, porque nuestro valor intrínseco sube. ¿Por qué? Porque participar en este reino significa darnos un valor, un sentido más y más, como podemos ser. Jesús quiere lo mejor para nosotros. Para resaltarlo, mira versículo 51. Jesús preguntó, ¿entendéis todo esto? Sí, Señor, contestaron ellos. Entonces Jesús añadió, ¿como un maestro de la ley está instruido acerca de los cielos, del reino de los cielos? Se parece a un padre de familia que de lo que tiene guardado saca cosas nuevas y cosas viejas. Jesús habla a los discípulos. Son pescadores, cobradores de los impuestos y gente así, gente normal y sencilla. Entonces, fijaos en versículo 51. Les llama maestros de la ley. Maestros de la ley. Es decir, maestros de los conocimientos de Dios. Jesús enseña a gente común para ser sabio en los propósitos más grandes del universo. Eso es lo que significa ser un maestro de la ley en este contexto. La ley significa la palabra de Dios, significa sus conocimientos sobre la vida. Quieren que sean sabios para todo el mundo, para enseñar a los demás la misma verdad. Es una sabiduría vieja de Dios porque siempre ha estado así. También es nueva porque la sabiduría de Dios no es inactivo. Profundizarse en ella resulta en ver otras cosas con más claridad, como tesoro nuevo. Y tú, un pescador sencillo, puede ser un maestro de las cosas de Dios por el camino de Jesús. En fin, Jesús quiere poner fin al conflicto de sacrificar cosas que tienen valor por darnos la cosa que tiene el valor superior, nuestro ser en su reino. Nos da la manera de conseguirlo. Escuchar, confiar y experimentar la seguridad e integridad de participar en el único reino sin fin. ¿Veis el valor? En el libro Mero Cristianismo, C.S. Lewis escribe: solo queremos a Dios que añade los toques finales a la casa, que quiere hacer la renovación por mayor para que pueda construir un palacio donde residirá. Solo nosotros queremos a Dios que añade los toques finales a la casa. Pensamos que todo tenemos ya. Pero Él quiere hacer la renovación por mayor para que pueda construir un palacio donde residirá. Los planes de Dios son mucho más grandes que nuestro cuadrado. ¿Qué quieres para la vida? ¿Tesoro que va a desaparecer? ¿O el tesoro de la eternidad en que tú participas?